hervía la corría. La gente bate las palmas, saludando el paso mío, agitando los pañuelos, agitando los pañuelos desde altos y tendidos. Me terció el capote con mucho salero, olé lo bonito, olé lo torero. No hay ni más finura, ni más calidad cuando me perfilo para matar. Finura ni más calidad cuando me perfilo para matar. La gente me saca el hombro admirando mis detalles y a mi paso van poniendo colgaduras por las calles. Me conducen a Triana, que es la sala de la gloria, y allí mismo un monumento, y allí mismo un monumento se levanta a mi memoria. Me terció el capote con mucho salero y olé lo bonito, olé lo torero. No hay ni más finura, ni más calidad cuando me perfilo para matar. No hay ni más finura, ni más calidad